Amigos, nos vamos ya con la siguiente entrevista. 8:44 a.m. Gracias por seguir con nosotros aquí en 100.9 FM y 940 AM. De cara al Día Mundial del Medio Ambiente, justo hoy, 5 de junio, se recuerda que en el país, desde el 2008, los derechos de la naturaleza fueron consagrados en la Constitución del Ecuador. El artículo 71 recalca que la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia, mantenimiento, regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Hoy vamos a tratar el tema sobre el Día Mundial del Medio Ambiente y cómo la tecnología puede minimizar el impacto ambiental. Y para esto hemos invitado a Stephanie Cano, coordinadora legal de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Yambal. También nos acompaña Adán Soler de Estupendo. Les damos la cordial bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Encantado de estar acá. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy hemos mencionado que es el Día Mundial del Medio Ambiente, así que el tema vale la pena y queremos conocer cómo la tecnología puede minimizar el impacto ambiental. Bueno, inicialmente, estupendo, ¿verdad? Y Yambal son grandes aliados con este asunto de la facturación electrónica, ¿verdad? Yambal tiene un proceso bastante intuitivo con el gran personal que tiene. Y en esta parte, Estupendo los ayuda realizando todo lo que es este proceso de facturación, que minimiza totalmente el papel, además de todos los otros elementos que conlleva lo que es la facturación. Claro, aquí para señalar, con el proyecto que hemos comenzado con Estupendo, hemos reducido la utilización de papel más o menos como en aproximadamente 14 millones de papel. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Que se ha evitado la tala de árboles, que también se ha evitado el consumo de agua para poder producir este papel, que también se ha evitado el consumo de energía para producir esto. Entonces, con estas prácticas lo que queremos es contribuir a preservar los árboles, las fuentes hídricas, la protección de los ecosistemas, de la biodiversidad y, claro, también la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo funciona Estupendo? Ok, Estupendo es una plataforma de facturación electrónica, ¿verdad? Además de otros servicios que podemos ofrecer. En este caso, hay un proceso en el cual mensualmente se realizan aproximadamente 250.000 documentos específicamente de Yambal, tanto para los clientes como para las como para sus colaboradores, ¿verdad? Si mencionamos el hecho de emitir 250.000 facturas físicas, ¿verdad? Aunado a esto, todo lo que lleva el envío, recepción, generamos muchísima carga de papel, ¿verdad? Cosa que es algo que ni está en nuestros valores como empresa, ni está en los valores de Yambal. Entonces, esto es un paso más, ¿verdad? A lo que hablamos hoy en este día del ambiente. Además de esto, todos estos procesos, ¿verdad? Replican el proceso físico, ¿verdad? En vez de enviar una factura mediante un mensajero, mediante cualquier otro medio, se le envía por correo electrónico, ¿verdad? Y ayuda a todo esto que mencioné anteriormente. De hecho, si reducimos el papel, ¿cómo funciona? Coméntanos esa experiencia. Si reducimos el papel. Ok, no solo reducción del papel, porque en un proceso de cobro, ¿verdad? En un proceso de enviar y recibir facturas, es bastante complejo que no solo es el papel. De repente yo les emito una factura a ustedes, ¿verdad? Y esta factura tengo que enviarla con un mensajero. De repente no lo sí, eso lo sabemos, pero decía, en el caso de la empresa de ustedes, ¿cómo funcionan para evitar esto? Ok, ¿cómo funciona? Ok, ahí realizamos una integración, ¿verdad? Mediante Jambal y Estupendo, ¿verdad? Son enviadas todas estas facturas, ¿verdad? Estupendo se encarga de enviarlas al SRI y realizar todo el proceso de autorización, ¿verdad? Cuando ya tenemos todas las facturas ya autorizadas, ¿verdad? Se realiza el envío a cada uno de los correos, ¿verdad? De los clientes finales. ¿Funcionan solo electrónicamente? Electrónicamente, claro. ¿Ya? Entonces, esto es un proceso, ¿verdad? Que agiliza tanto todo lo que es el proceso de facturación y cobro de Jambal y ayuda al medio ambiente, que es principalmente lo que nuestro objetivo como empresa. De hecho, las instituciones, organizaciones deben tener, según lo establece la ley, ser amigables y tener una gran responsabilidad social en este sentido. Como ustedes nos acaban de manifestar, pues buscan de alguna forma que ya no haya emisiones de papel, este tipo de que generan en este caso las organizaciones o las instituciones. Aparte de esto, ¿ustedes tienen planificado cuidar el medio ambiente de otra forma? Claro, dentro de nuestra política está no solo tener un crecimiento económico, sino aparte de eso, contribuir al medio ambiente y más que nada también a un desarrollo social. Que eso es lo que quiere decir contar con un desarrollo sostenible dentro de la empresa. Con estos tres ejes es lo que nos ha permitido poder llevar la bandera de sostenibilidad desde la responsabilidad corporativa ambiental. Entonces, aparte de contar también con el proyecto de Estupendo, nosotros también hacemos gestión de residuos y tenemos unos valores súper interesantes que nosotros el anterior año hemos reducido 67.4 toneladas de plástico en pedidos. ¿Eso qué quiere decir? Que es el peso aproximado de 8 elefantes. Y en materia de reciclaje, hemos reciclado 215 toneladas de material reciclado, que quiere decir como un peso aproximado de 93 camionetas F-150. Y no solo tenemos estas prácticas, sino también contamos con prácticas de eficiencia energética. El anterior año hemos evitado hemos evitado 88.000 kilovatios a través de proyectos de eficiencia energética, que eso se traduce en 41 toneladas de CO2. Entonces, siempre estamos tratando de contribuir al medio ambiente con estas prácticas, de poder ser también sostenibles, no solo a nivel ambiental, sino también social. Y esa es la bandera que nos está caracterizando y que lo vamos a seguir llevando por estos años. ¿Tienen un aproximado, por ejemplo, en recursos económicos, a cuánto asciende todo lo que usted nos acaba de mencionar? Un ahorro grande, la verdad, claro, esto siempre se traduce en ahorro de recurso financiero. Claro, estos tipos de proyectos lo que buscan no solo es que se tenga un impacto en el ambiente, sino que también se traduce en un costo dentro de la producción. ¿Han tenido reconocimientos, por ejemplo, con las autoridades de control por ese trabajo que ustedes vienen desarrollando? Estamos ahorita tratando de formar alianzas con los gobiernos y con esto también dar a conocer estas prácticas. Esperemos que en los próximos meses podamos tener estos reconocimientos. Hay muchas familias que en este caso trabajan con ustedes. ¿Cómo llegan a ellos para de alguna forma sean parte importante en este proceso de cuidado del medio ambiente? Dentro de la empresa de Jambal siempre estamos promoviendo estas prácticas, como le comentaba, dentro de nuestras oficinas tenemos programas de gestión, más que nada de reducción primero, porque el punto no es no es que haya más residuos, sino que es reducir esos residuos. Y eso es lo que nosotros estamos generando dentro de la empresa, que haya una reducción en el uso de residuos reciclables, y que si es que tenemos estos residuos reciclables, entonces que lo hagamos, que lo gestionemos de una manera correcta. Siempre se está llevando este tipo de mensajes dentro de la empresa, dentro de los colaboradores, para que lo repliquen en sus hogares. ¿Hay, por ejemplo, motivaciones o reconocimientos para quienes son parte de ustedes cuando demuestran que realmente están haciendo este tipo de trabajo, esta filosofía que ustedes están planteando? Estamos por sacar un concurso en el cual vamos a premiar a los colaboradores que nos ayuden o que tengan estas prácticas sostenibles. Lo estaríamos lanzando en los próximos meses y con eso incentivar este tipo de prácticas dentro de la empresa. Una de las cosas, más bien sería la pregunta, es conocer si dentro de jóvenes o caballeros que son sus colaboradores, traen ellos consigo propuestas que las pueden aplicar ustedes como empresa. Estamos siempre abiertos también para propuestas que puedan venir por parte de otros colaboradores, y ese es el ejemplo que tenemos con Estupendo. Estupendo nos presentó esta idea, y no solo emitimos facturas electrónicas a nuestro cliente final, sino también hemos comenzado con la facturación por parte de las directoras y consultoras, que eso a la final no es una obligatoriedad, sino que nosotros lo hacemos por cuidado ambiental. ¿Cuál sería el mensaje que ustedes brindan a la comunidad y también a otras instituciones para que de alguna forma busquen proyectos sostenibles para el cuidado del medio ambiente? Que sigan con estas prácticas, que empiecen empiecen con paso a paso, que no crean que esto es un gasto, sino que llega a ser una inversión, porque es la inversión en ahorro de recursos financieros, pero también es una inversión a nuestro planeta, y que no tenemos que dejarnos llevar solo por el crecimiento económico, sino que tenemos que ser amigables con el medio ambiente. ¿Usted? Sí, estamos en un punto en el cual es nuestro único planeta, y es algo, ya estamos en lugares en el cual no podemos, o sea, no son reversibles todo el daño que le estamos haciendo a nuestro planeta. Por lo tanto, es tomar estas decisiones o nos quedamos sin hogar.